Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a esta nueva edición de Mundofonías, que desde Alcorcón, Madrid, hacemos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez para ese medio centenar de estaciones radiofónicas que lo difunden por toda la galaxia y más allá. Programa, como sabéis, que se alimenta de esas músicas de inspiración y de procedencia popular de todo el planeta. Damos orgullosamente la espalda a las modas, a los éxitos de usar y tirar con los que nos bombardean constantemente y que parecen, oh, algo tremendo, y luego al cabo de pocos meses ya quedan en el olvido. No es así con la música del pueblo, con la música de los pueblos, que es nuestra materia prima, bien en su estado más o menos original, o bien por la labor de aquellos buenos músicos amantes de esas expresiones musicales que las recogen y con ellas hacen nuevas maravillas. Por ejemplo, la artista que acabamos de escuchar es Mara Aranda. Una de sus especialidades es explorar el repertorio sefardí. Suele haber una confusión al respecto de este repertorio. Se habla de que es la música de los judíos originarios de la península ibérica, expulsados por los reyes católicos. Y bueno, sí, es cierto, pero no es la música que cantaban o que tocaban aquellas personas. Es la música que se desarrolló después, por supuesto, con elementos traídos de tierras ibéricas, especialmente en la métrica, las fórmulas poéticas, pero con todo el aporte de la música de los pueblos de los territorios donde estos judíos expulsados de Iberia se asentaron. El norte de África, el Mediterráneo Oriental, etcétera, etcétera. Así que no, la música sefardí no es música medieval. Que quede esto claro para empezar. Y bien se ha podido apreciar en lo que acabamos de oír, que es la interpretación que Mara Aranda nos hacía en su nuevo trabajo Sefarad en el corazón de Grecia, precisamente, de músicas recogidas en lo que hoy en día es Grecia y que hasta hace no mucho, en términos históricos, fue parte del Imperio Otomano, a donde fueron a buscar refugio estos judíos expulsados de los reinos de la península ibérica. Este disco es el tercer volumen de Geografías de la Diáspora, una pentalogía, es decir, esperamos dos discos más. Ya hemos disfrutado con este y dos anteriores previamente, el de Marruecos y Turquía, referidos a los territorios actuales de esos estados. Y en este de Grecia nos encontramos maravillas musicales como la que acaba de sonar. Amán tiene caras. Pues bien, con esta maravilla musical hemos abierto esta edición de Mundofonías con el nuevo trabajo de Mara Aranda, porque, entre otras cosas, es uno de los favoritos de este mes de febrero del 2023. Con ese motivo lo traemos hoy al programa, aunque desde luego no haría falta excusa ninguna. Pero bueno, estamos con el repaso de los favoritos, efectivamente, y este ha sido uno de ellos, el de Mara Aranda, Sefarad en el corazón de Grecia. Otro de los favoritos de este mes de febrero es el disco Huopi, Vesele Borini, es decir, Campesinos, la boda de Borina, que está inspirado en la obra del mismo nombre de Władysław Reymond, que ganó el Premio Nobel de Literatura. Hemos elegido la pieza que abre el disco, que la interpreta el grupo Kosuch. Starszy drużba sprzedał banie, kupił sobie na ubranie. Nie byłby on za starszego, żeby nie miał co nowego. Bardzo bogaty, pije szklanką od herbaty. Starszy drużba chodźże do nas, weź kielicha, napój żeby. Starsza drużba po kolei się weseleni. A ty młody, młody gadana, a ty młody, łaj gadana. Wąsów nie miały, nie miały, wąsów nie miały, nie miały. A ku brzeseko perwasu będziesz miał wąsy zawczasu. A ku brzeseko perwasu wąsy zawczasu. Ładny, nieładny, a ty łaj, łady, łaj, jadana, a ty łaj, łady, łaj, jadana. som cię kręcta ja. Oj, łady, łaj, biada, a ty łaj, łady, łaj, biada na. Łady, łady, łaj, biada, a ty łaj, łady, łaj, biada na. El grupo Kosuj, al que oíamos, interpreta música sobre todo de las regiones de Wenchicha y de Wobich, que son regiones por las que tienen especial predilección. Y esta canción, Drusby, está incluida, como decíamos, en este disco que es uno de los favoritos de febrero aquí en Mundofonías. Cada mes elegimos tres discos que nos gustan especialmente. Y este disco es Huopi Pesele Borini, que es una producción de la Fundación Música Sacorseniona, es decir, música enraizada, producción en la que ha contado además de con el grupo Kosuj, al grupo Napienche, la cantante Joana Skowronska y la cantante y violinista Rosa Martina Grabowska. Pues hemos escuchado dos de los favoritos de Mundofonías del mes de febrero del 2023, el disco de Mara Aranda, Sefarad en el corazón de Grecia, este trabajo que nos llega desde Polonia, Huopi Vesele Borini, y otro de los discos que hemos destacado como favoritos este mes es el que va a sonar a continuación y que nos acerca el Kairos Collective. Tiene un subtítulo este disco, Música Modal Contemporánea. Ya sabéis, la música modal, generalmente asociada a las tradiciones orientales, está basada más en la melodía que en la armonía, por decirlo de una forma un tanto simplificada. Este grupo está dirigido por Michiel van der Meulen, artista con base en los Países Bajos, y cuenta con un elenco de músicos, muchos de ellos de Europa Oriental y de otras procedencias, y nos ofrece piezas de propia composición y también algún arreglo de músicas populares, como este Sombrero Negro, que se fundamenta en una melodía popular albanesa. El disco de este Kairos Collective se titula Erato, o Erato, quizá habría que decir, si nos atenemos a la pronunciación original, la musa en la mitología griega de la poesía. Pues bien, aquí tenemos una muestra de la estupenda música de este otro de los favoritos de Mundofonías de febrero del 2023, el Kairos Collective. Thank you. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Pues después de repasar esos favoritos de Mundofonías de febrero, hemos venido para aquí, cerca de nuestra tierra, bueno, a la provincia de Valladolid en concreto, no muy lejos de Madrid, donde estamos Juan Antonio y yo, para escuchar al grupo Alicornio. Ellos son un dúo procedentes de Valladolid, Castilla y León, formado por Águeda Sastre Zamora y Carlos Martín Aires. Este es su segundo disco, Luna de Mayo. Y en él han escogido canciones tradicionales de su provincia y las han adaptado a sus instrumentos. Violín, voz y buzuki. También en este trabajo, su segundo disco, han incluido piezas de algunas otras provincias. La pieza que hemos oído era Boleras y Seguidillas. Pues continuamos con lo que podríamos llamar folk de cámara. ¿Cómo se define este grupo que vamos a oír? Y que nos llega desde Irlanda, el Ficino Ensemble, que nos trae un disco de título aparentemente sencillo, Folk Songs, canciones populares, firmado en conjunto con la vocalista Michelle O'Rourke, también irlandesa, pero que esconde un trabajo minucioso y una complejidad bastante interesante, porque se trata de reelaboraciones de compositores contemporáneos a partir, muchas veces, de piezas populares no solo irlandesas, sino también de Francia, de Cerdeña o incluso de Azerbaiyán. Y muchas de ellas de la diáspora de los países de lengua céltica del occidente europeo, como Escocia o Irlanda. Concretamente, esta pieza que vamos a escuchar se titula Green Fields of America, Los Verdes Campos de América, y es una canción de la comunidad irlandesa en Estados Unidos. Jude Greenstein es la compositora responsable de reconstruir esta canción, de recomponerla, digamos, y comenta al respecto que la migración es parte universal de la experiencia humana y una respuesta inevitable cuando hay privación y necesidad desde el siglo XIX con los irlandeses, como es el caso de esta canción y tantas otras, desde luego, históricamente, a las que ocurren en nuestros días. Escuchamos ya esta pieza que nos trae el Ficino Ensemble con la voz de Michelle O'Rourke, la reelaboración de Jude Greenstein de esta canción, Green Fields of America. diggity. If e'er a poor Irishman chances my way, with the best in the house, should I greet him and welcome at home on the streets of America. Bueno, como habéis visto, una extensa reelaboración sobre esta canción popular Green Fields of America, los campos verdes de Estados Unidos, que procede de la tradición popular de la comunidad irlandesa emigrada a dichos territorios. Como decíamos, es una recomposición a partir de esa pieza de Jude Greenstein, interpretada por Ficino Ensemble y Michelle O'Rourke, cantante, en este disco que lleva por título Folk Songs. Pues seguimos por Europa Oriental, llegamos hasta Croacia para escuchar la música de este grupo, Cinkushi. Este grupo que tiene ya 5 discos, el primero de ellos lo sacaron hace ya 23 años, que ahora lanzan un nuevo single llamado La boda de los pajaritos. Algo así como Ciechekova Svada. Ellos nos dicen que tocan música con instrumentos principalmente acústicos y que los convierten en una máquina del buen humor. ¡Y el matri! pad budelal i veselo je popeval. Taj se tiček vrabe zval, sraku si je odabral. Posko sica u črnini, njihovi su svati bili. Tu se pilo, tu se jelo, se je peri zrak letelo. Tu se pilo, tu se jelo, se je peri zrak letelo. Fidrajla, fidrajla, fidrajla, rija obsasa. Fidrajla, fidrajla, fidrajla, obsasa. Ples, sraku si je zgrabil pes. Čim je počeo prvi ples, sraku si je zgrabil pes. Dinkl je za plotom lukal, dok je kos kosicu fukal. Dinkl je za plotom lukal, dok je kos kosicu fukal. Kos je za kosicu skakal, vrabe se je grmu plakal. Kos je za kosicu skakal, vrabe se je grmu plakal. Fidrajla, fidrajla, fidrajla, rija obsasa. Fidrajla, fidrajla, fidrajla, obsasa. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Yeah. Seguís en Mundofonías y esto que acabamos de escuchar es un ejemplo de un disco que se acaba de publicar en este mes de febrero del 2023 a través del sello estadounidense Smithsonian Folkways, dependiente del prestigioso Smithsonian Institute, que es nada menos, y se dice pronto, que la mayor institución museística del planeta. Bueno, pues este sello, antiguamente conocido simplemente como Folkways, ahora como Smithsonian Folkways Recordings, tiene una excelente colección de música de los pueblos del mundo recogida a través de las décadas. Y esa tarea no acaba porque lo que acabamos de escuchar son grabaciones relativamente recientes. Sí, muchas veces escuchando este tipo de recopilaciones que se siguen publicando, nos tenemos que ir a los años 50, 60, 70 del siglo pasado, pues esto está grabado en el 2019, hace nada, como quien dice. Son grabaciones realizadas por Scott Linford sobre el terreno en el África Occidental, en Senegal y Gambia. Ears of the People, los oídos del pueblo, Ekonting Songs from Senegal and the Gambia, canciones de Ekonting de estos territorios, y el Ekonting es un instrumento de cuerda propio del pueblo Yola, que tiene un especial interés para los estadounidenses porque de alguna manera ahí está parte de las raíces de ese famoso instrumento en la música y en la cultura popular estadounidense como es el banjo. Continuamos con música de Ruanda, una producción de ese sello tan interesante, Antonovka Records, con origen en Rusia, aunque actualmente su líder, Anton Apostol, no está en Rusia, anda entre Moldavia y Serbia. Y es una de esas producciones que, como él dice, es de low cost, porque son grabaciones muy sencillas, hechas casi siempre en la casa o en el pueblo de los intérpretes. Y en este caso es música de Ruanda. Se llama Canciones de Ruanda, el disco Songs from Rwanda, interpretadas con dos instrumentos, el umuduri, que es como una especie de berimbau, es decir, una especie de cuerda atada con un palo, bastante sencillo, y el ikinyuguri, que es una especie de sonajero. Los interpretan Justin Iyakaremie y Eric Iyamuremie, ambos de Kigali. Hey, what? Oíamos esta grabación, Umuduri y Ikinyuguri, los dos instrumentos, canciones de Ruanda, firmado por estos dos artistas, Justin Iyakaremie y Eric Iyamuremie. Se grabó en octubre de 2018 este disco allí en su ciudad, en Kigali, que es la capital de Ruanda. Y junto con las notas que acompañan el disco que nos ha hecho llegar este sello Antonovka Records, indica que un año después de esta grabación, Justin, uno de los dos intérpretes, el que interpretaba el Umuduri, falleció. Agradecemos una vez más el trabajo de este tipo de discográficas, en este caso Antonovka Records, con una producción muy amplia y desde luego sin ninguna concesión a la comercialidad. Pues vamos a terminar con más música africana que llega a nuestras manos en estos días, un disco que se publica el 17 de febrero concretamente y que nos trae un artista tañedor del laúd, kologo, y también practicante del estilo que toma su nombre de ese instrumento, el kologo. Ejemplos de kologo hemos escuchado en Mundofonías en diversas ocasiones. Muchos de ellos, como las piezas que acabamos de escuchar en su forma más desnuda, un cantor tañendo el instrumento y cantando simplemente. Aunque lo que vamos a oír a continuación tiene otro tratamiento, con más instrumentación y producción. Es el nuevo trabajo de King Ajisoba, titulado Work Hard. Hablando de trabajo, pues así se titula, trabajar duro. Como lo que hacemos aquí en Mundofonías para acercaros esas músicas maravillosas del planeta. Desde Madrid, a través del medio centenar de emisoras que difunden este programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram y en radio@mundofonías.com a vuestra disposición en nuestro correo electrónico también. Nos vamos ya con este nuevo trabajo de King Ajisoba y esta pieza titulada Namba Sone. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! Thank you.